voltaje. Solo rock and roll. Y nada más. Porque nunca haces nada. Sos un degenerado. Estás todo el día en el. Sos la escoria del barrio. Siempre dando vergüenza. Vendido al paso y a la cerveza. Buenas noches, esto es Alto Voltaje, programa número 172. Mi nombre es Darío Bardín y hoy estoy otra vez acompañado por el señor Juan M. Guareschi en lugar de Roma Pinap, que se ha tomado vacaciones, parece. ¿Cómo anda, Juancito? Bien, querido. Figurita repetida esto, che, que falta Roma. ¿Qué pasa? Mucha joda. Arriba ahí con la gente. Yo sé que anduvo por Tandil, pero no sé en qué anda ahora. Sí, he visto que le han hecho entrevista, que está en otro level. ¿Está en otro nivel, decís vos? ¿Cómo que no? Mm. ¿Cómo anda Bardín? ¿Qué decís? Pero que no pierda la cosa, la humildez. La humildez, mirá lo que digo, la humildad. Y bueno, uno está... Que uno inventa. Sí, hoy mi mujer inventó uno y también me dijo, mirá lo que dije, viste, cuando te sale cualquier estupidez. Bueno, suele pasar. A veces, lo que pasa es que a veces hablas sin pensar y por ahí te sale cualquier palabra, ¿viste? Y capaz que existe la palabra, ¿eh? Ojo. Capaz que la buscaba, sí, pero capaz que no tiene nada que ver, ¿viste? Sí, pero yo tengo un diccionario que no sé, son esos libros que quedan, ¿viste? De familia, que va pasando de familia en familia y que de golpe lo tenés vos y no sabes por qué lo tenés, que es de. Sí. El dialecto lunfardo argentino. Qué buen libro, debe ser ese. Está muy bueno, porque te trae un montón de palabras que nosotros usamos o que se usan o que existen y no usamos, y que no sabemos de dónde viene, por ejemplo. Claro, carajo. Y muchas no sabemos qué quieren decir, ¿viste? Sí, o por qué. Sabemos qué quieren decir, no sabemos por qué, de dónde salió. Exactamente, como andar al carajo, por ejemplo. Es lo único que igual vos sabías, no sé si está en ese libro, pero yo la otra vez, hace mil años, que hay muchas palabras que nosotros los argentinos usamos que no se usan en otros países. Viste que vienen, no entienden un carajo. Uno de España no entiende un carajo lo que hablamos. Dicen, sí, ¿qué sí, español sí. hablan estos tipos, viste? Bueno, ahí ya dije un montón de palabras nuestras, carajo, tipos. Viste, bueno, esas cosas, viste, sí, chabón, viste, claro, el otro día hablaba con mi mujer, el boludo se usa para mil cosas, para ofender, para joder, desde cualquier forma se usa, viste, o el pelotudo. Me bola. Claro, sí. Bueno, lo que estaba leyendo era que muchas palabras salieron de los presos de hace muchos años, que ajá, para que los policías, no, o sea, los guardiacárceles, no entiendan lo que decían, por ahí decían, ajá, vamos a, qué sé yo, querían decir, vamos a cagar a palo un chabón, entonces vamos a agarrar a ese chabón o al chabón, y los policías no sabían qué era la palabra chabón, ¿de dónde salió chabón? Claro. ¿Viste? Claro, entonces, claro, dice sí, que los presos así inventaron un montón de palabras. Y nosotros no sé cómo llegaron hasta acá, ¿viste? Mira, justamente ahí estoy buscando. Hay 6.000 términos aproximadamente, según la Academia Argentina del Lunfardo. La sí, Academia Argentina del Lunfardo. Y se agregan alrededor de 70 cada año. O sea, 70 palabras cada año. Y claro. Mira vos, el 5 de septiembre se celebra el Día del Lunfardo. Mirá esas cosas que uno no. Ya pasó, si no lo festejábamos. Sí, de una. Hablando en lunfardo, ¿sabes qué buen programa hubiera sido eso, no? ¿Y si hablamos siempre así? Sí, bueno, pero mirá, ya que estábamos, ¿no? ¿Te parece? Mirá, vamos a repasar alguna. A ver, alguna. Mirá, afanar. Claro. Afanar en lunfardo, mirá. Novar, del antiguo español popular. Viaba. Es una palabra que no se usa mucho, pero sí se usa mucho en los barrios. ¿Sabés lo que es viaba, Bardín? Sí, la viaba, sí. Bueno, dar una paliza, viene del italiano. Sí, le damos. O viste cuando uno se tiñe, qué viaba que te pegaste. Mirá vos. Prefería el alimento que se daba a comer los animales. Mirá vos. ¿Qué por cosa, eso. ¿No? Guita. Bueno, bondi, guita jabón, es otra palabra. Chamullar. Pacha. Fiaca. Grosso. Guita, como decís vos, claro. Laburo, malandra, matina, mina, morfar, pibe. Sí, pincha, hay un montón. Y termina con yuta, acá dentro de los más que más yuta. Claro, la yuta. La yeca. La yeca que la casi al revés. Ojo, sí, el piojo. Sí, sí. Eso tan usado en los tangos, ¿no? Esas palabras. Claro, por eso te digo que hay españoles. Digo españoles porque hablan nuestra lengua, ¿no? Sí, que no por ahí vienen acá y no entienden un pomo. No entienden un pomo. Que a nosotros se nos complica, incluso si vienen los porteños de acá a Córdoba, los porteños, y acá hay palabras que ellos se cagan de risa porque no saben qué es lo que significa o qué. Ah, o seguro. Que, en Córdoba, por ejemplo, las agrandamos, ¿entendés? Porque nosotros tenemos el tema de ponerle el on, el aumentativo, ¿no es cierto?, a las palabras, como, no sé, qué sé, un tomadón, un, qué sé yo, un callejo, no sé, qué sé yo, ponele on sí, a se lo entiende, que sea, como para hacerlo como aumentativo, ¿no? Y el patadón. Patadón, boludón, pelotudón, nos gusta insultar, pero huevón, con gracia. El huevón es muy de Chile, siempre me va a sonar. No como sé, Chile, porque la usan ellos, pero acá se dice también. Sí. Lo que pasa es que ellos la usan cada dos palabras, ese es el tema. Huevón de aquí, huevón de allá. Aparte dice, vas por las. ¿Cómo es que dicen? Vas por las hueas. No sé qué dicen. No. Yo no lo entiendo un carajo a los chilenos, te digo la no verdad. Es difícil entenderlo. Con todo respeto lo decimos, ¿no? O sea, capaz que ellos tampoco nos entienden a nosotros, ¿no? No sé. Es válido porque sí. Porque yo por el lugar donde vivo, hablo bastante parecido, o hablamos nosotros acá a los porteños. Mucha gente se cree que yo soy de Buenos Aires, de capital. ¿Y vos hablas como un porteño? Y sí, porque vos yo estoy a... Y, pero, y lo que pasa es que Capital está a una hora de mi casa. La Plata, la ciudad de La Plata, yo estoy casi en la ciudad de La Plata, estoy pegado. Nos cruza una calle nada más. La Plata está innovada de Capital. O sea, somos todos lo mismo. No es que es un pueblo, porque después de Capital te viene sí. Gonel, Villa Elisa, Quilmes, Berazategui, te viene todo antes de Capital y somos todos iguales, ¿viste? Entonces, hablamos muchas veces como porteño y yo cuando he ido a lugares como Colón, Entre Ríos, cuando era chico, ponele, sí. O a Mar del Plata mismo, me decían que era porteño. Y yo le decía, no soy porteño, no soy de Capital, yo vivo en Ensenada. Yo vivo a 45 kilómetros, que no es sí. nada, ¿viste? Bueno, pero la forma de hablar que tenemos es como la de ellos, ¿viste? Yo ponele, mirá, te doy un ejemplo. ¿Viste la serie Ocupas? Sí, si vos viste Ocupas, Ocupas hablan como nosotros acá en Ensenada. Sí. Alta serie, ¿eh? Claro, sí, buenísima. A mí me encantó. La miré como tres veces ya. Netflix, si buscarla, sí, pero yo la vi en su época cuando la daban en Canal 7. Cuando la daban. Claro. Un poco la dieron en Netflix y la miré de nuevo, obviamente. Yo estoy hablando de eso. Le recomendé a Roma la película que te recomendé a vos, que no viste, de Mel Gibson. Y sí, Roma me mandó un mensaje. ¿Eh? Sí, la vi la de Mel Gibson. Sí, la que... Ah, ¿la viste? Que, pero sí te dije, creo. No, me dijiste. No, si no, no te estaría diciendo esto. Roma me escribió para decirme que estaba buenísima. Está muy buena esa película. El final es increíble. Sí, el final es impresionante. Parece una joda de Tinelli, ¿viste? Parece una joda de Tinelli, totalmente. ¿Recordá la película? ¿La tenés ahí para recordarla? Bueno, Secuestro al aire, se llama acá. Secuestro al aire, sí. Mel Gibson en una radio, este grosso conductor, conocido por todo... Una radio que tenía, era en un edificio y él estaba en no sé qué piso, ¿no? Terrible edificio, la radio. Sí, como si fuera uno de los últimos pisos, más o menos, ¿viste? Esas radios antiguas, digamos. Y le hacen una joda, no en realidad, él hace una joda y después termina él jodido. Sí. No, esas son esas películas que tienen una vuelta de tuerca bastante interesante al final de la película. Y valen la pena verla porque sí, te atrapa de a poquito. Encima es como increciendo, ¿viste? O sea, como que todo bien y... Lo que pasa es que ya con lo que dijimos ya la spoileamos. Y si llegamos a decir algo más, mira, la spoileamos re mal. El vestido de Cristo y después, mientras está con Danny Glover haciendo arma mortal, listo, ya está, lo despistamos, ¿ves? Ya nadie sabe qué mierda. Ah, sí, no, obvio. Arma mortal, otra, peliculón. Bueno, Juan, después de esto, me olvidé decirte que la película que más vi en mi vida fue Volver al Futuro 1. Justo te iba a decir eso y me olvidé. La gasté, me la sé de memoria. Bueno, vamos a decir las redes. Si nos quieren seguir en Instagram, @altovoltaje71. En Facebook estamos como Alto Voltaje y la fanpage también, Alto Voltaje. Y el canal de YouTube es Alto Voltaje LP, donde están las entrevistas y ahora estamos subiendo también los programas, que también los pueden escuchar en la plataforma de cadornarock.com. En iVoox y en Spotify. El mail para las bandas emergentes que quieran mandar su material o lo que quieran es altovoltaje1975@gmail.com y el WhatsApp +549 221 614 5773. Ahora, si te parece, vamos a un tema y después empezamos con el transcurso del programa. ¿Está? Sí, señor. Dale. Bueno, vamos a escuchar a Disturbed con el tema Prayer. Another dream. otra versión. Este es el bloque del cover. Alto Voltaje, solo rock and roll. Bueno, y estamos en el bloque del cover. Hoy lo vamos a hacer con Juan, por supuesto, porque es el conductor invitado estrella del programa el día de hoy. Tomá, qué placer. Y bueno, sí. ¿No sos el invitado, o no? Y sí, más vale, de vez en cuando. Yo ya no me siento invitado, yo me siento más como parte vos sos del programa. Vos sos como, ¿cómo podríamos decir? Sí, estoy siempre. De alguna forma, ¿Viste el jugador suplente que entra siempre, el primer cambio? Claro, el primer cambio, ahí está. El primer cambio. El primer cambio, sale uno, entra el otro. Claro, ahí, viste que los técnicos siempre... hay un jugador que es el primer cambio, siempre es el primero. Nunca es el segundo o el tercero, salvo que se lesione alguno, viste, el arquero. Pero claro. Si no, es el primer cambio. Vos sos el primer cambio, viene a ser. Primero, algo así. El asegurado, digamos. Claro, claro. Vamos a lo seguro. Eso es. Claro. Ya ahí me está. Puse las vendas en la rodilla, ya sé que claro. Voy a salir. Ya te falta. Te llamamos, te pones la camiseta y listo, ya está. Sí, sí, totalmente. Y salís. Bueno, volviendo al cover. Hoy tenemos un cover que es raro para lo que es el programa. En realidad no es raro porque la música es heavy metal. Pero vamos a un cover de nada más y nada menos que de Gardel. De un tango de Gardel y Lepera, que es Por una cabeza. El que no sabía que esto existe, lo hizo el músico Adrián Subotovsky, sí, que es un guitarrista argentino, es en realidad sí, obvio. Sí. Y en esta canción lo que tiene de especial también es que participa el gran Tano Marcielo en las guitarras. Pero no canta un cantante de heavy metal, canta un cantante de tango que es Chiqui Pereyra. Chiqui Pereyra, que yo cuando era chico me acuerdo que a mi mamá le encantaba Chiqui Pereyra, se volvía loca con Chiqui Pereyra. O sea, por eso me lo acuerdo a él, ¿viste? Vos sabés, dicen que te empieza a gustar el tango a cierta edad, ya, ¿no? Ya cuando pasaste cierta edad. Sí, el tango, vos no es que a vos te va a gustar el tango, sino que con el tiempo el tango te encuentra a vos. Es una frase que siempre he escuchado. A mí me encanta el tango, tengo lindos recuerdos, pero no conozco realmente mucho, pero sí recuerdo escuchar mucho tango en la casa de mis abuelos. Tenían un combinado, ¿te acordás los combinados? Sí. Radio, AM, FM, qué sé yo, y tenían el tocadisco. El tocadisco enorme adentro, metido, incrustado, y servía inclusive de cómoda eso prácticamente, porque vos cerrabas. Y mis abuelos escuchaban, no sé si era Radio Nacional o qué programa era. Yo cuando me quedaba a dormir en la casa de ellos, abuelos de mi viejo. Escuchaba muchísimo tango, era tango todo el día y me encantaba porque mi abuelo encima tenía una colección de pipas, entonces aprendí. Mis abuelos eran muy viejitos cuando yo era chico, ellos ya tenían sus 70 y tantos, sus años, sí, ya tenían sus años, entonces prendí el viejo la pipa y el olor a tabaco más el ¿cómo tango? Que se llama, más el tango, boludo, era mortal. Y el amargo serrano, ahí está, faltaba el amargo serrano. Iba a decir, yo sabés dónde escuché mucho tango, cuando iba a la casa de mi tía, porque yo abuelos conocí uno, nada más. Mira. Que cuando yo nací tenía 73, y se murió cuando tenía 96, yo 23. Pero mi tía que estaba casada con mi padrino, que vivía donde vivo yo ahora. Mi casa de ahora es la casa de ellos. que está a dos cuadras. Ahora no, o la casa. Donde de... vivo yo, claro, yo vivo en la casa de mi tío y mi tía. Ah, vivo mira. Ahí. Y mi casa, la de mi vieja, la mía, la de soltero, la de toda la vida, está a dos cuadras. Entonces, claro, la tía que veía más y el tío que veía más eran ellos, porque estaban a dos cuadras, los demás estaban lejos, ¿viste? Claro. Todos repartidos por Ensenada y una en Berizo en la Loma al Traste, ¿no? Y mi tía escuchaba todas las mañanas a Larrea. A la, sí. A bueno. Larrea. Héctor Larrea. Larrea era que estaba rapidísimo, ¿era de Larrea? Creo que sí, no sé. Yo me parece de que era de él. Me parece que era de él. Bueno, sí, y ser. Yo me acuerdo que yo iba a la mañana, en la, los días que no tenía escuela, obvio, porque yo siempre fui de mañana a la escuela, y mi tía siempre escuchando rapidísimo con Larrea. Y, sí. Y claro, pasaban tango. Y a mí me gustaba escuchar el tango, ¿viste? Y lo que me sí, pasó de grande, ¿no? Claro, era rapidísimo, sí. Y aparte me encantaba escucharlo a Larrea. Me encantaba escucharlo, ¿viste? Pese a que era muy chico todo, me encantaba escuchar a Larrea. ¿Cómo es? Y ahora de grande, pero no ahora que tengo cuarenta y pico, toda la vida. Toda la vida me pasó de adolescente, todo. Cada tanto yo necesito escuchar un tango. Cada tanto. Cada tanto necesito escuchar un tangazo. ¿Viste? Busco en la radio. Es más, una vez vino un muchacho que intercambiamos discos. Yo le di una colección de vinilos de jazz que a mí no me gustaban. Y él me dio para elegir. Me dijo, tomá, acá tenés. Tenía heavy metal, rock, tenía de todo. Y me encajó algunos que no quería, me encajó algunos de tango, algunos lo vendí, pero me quedé con uno. ¿Pero por qué me quedé con uno? Porque era como un grandes éxitos de tango cantados por distintos artistas, ¿no? Y estaba Julio Sosa, que a mí Julio Sosa me encanta. Entonces, ese disco lo tengo sin tapa, está el disco solo, ¿viste? Entonces, cada tanto me agarro al raye y lo pongo ahí en la bandeja y me escucho ese disco. Me escucho un par. Mira. Necesito. Es algo que necesito cada tanto escuchar un tango. Pero siempre me pasó, ¿eh? Teniendo 16, 17, 18. No es que me agarró la locura de grande, porque yo no escucho tango. Pero necesito cada tanto un tangazo. Cada tanto. Bueno, es como que lo necesito, ¿viste? Sí, sí. Vos sabés que. Incluso. Cuando hicimos Pájaros Perdidos con Diego Camurri, ideamos eso que fue una hermosura. Entre tantos nombres, lluvia de ideas, entre tantos nombres, quedamos con Pájaros Perdidos, los Pájaros Perdidos, sin el post, Pájaros Perdidos. Y justamente Diego me decía, por el tango de Piazzolla, que esto, que aquello, que lo yo no conozco, o sea, sí. Astor Piazzolla, obviamente que lo conozco, pero no conocía el tango ese en cuestión. Claro, como y yo. De los tangos con más versiones que hay en internet, Dario, Los Pájaros Perdidos. Y durante los 34 capítulos que duró el programa en ese 2021, nos íbamos todos los programas con una versión diferente, al menos los primeros 20 programas nos íbamos con una versión diferente de Pájaros Perdidos. Claro, porque estaba recontraversionado. Recontraversionado. Y hasta que descubrimos la versión espectacular de Valeria Lynch, Los Pájaros Perdidos por Valeria Lynch, y ahí quedamos. Y así nos vamos. Si ustedes van a escuchar Pájaros Perdidos, que está subido todo en YouTube, los programas, Los Pájaros Perdidos Radio, todos los programas se van con el tema de Pájaros Perdidos. Así que no, una hermosura. A mí el tango me gusta mucho, no conozco mucho. No, yo tampoco. No es que conozco un montón. Claro, yo a mí me cuesta entrar el tema de quiénes son y hay gente que conoce un montón. Y, claro, yo también. Y yo ni pero yo, lo que pasa que por la edad que tenemos nosotros, supongo que tus viejos también, mis viejos miraban Grande Valor del Tango, miraban la ¿cómo era? Botica de Tango. Sí, ¿viste? Sí, Grande Valor del Tango, sí, sí. Claro, y vos te lo tenías, vos por ahí no te gustaba el tango, o eras muy pendejo, querías ver otra cosa y te tenías que morfar eso, porque había cinco canales, no había, y toda la gente tenía un televisor, no es como ahora que cada cual tiene su televisor en su pieza, ¿viste? Totalmente, volvemos a lo que hablamos al principio, ¿viste? Un poco es eso también, ¿no? O sea, cómo ha cambiado la forma de consumir, que bueno, sí, obviamente. Antes, escuchaba lo que se escuchaba. Claro. Después, en la adolescencia, te vas acercando a lo que vos más querés escuchar. Exacto. Si es que te gusta escuchar algo. Y después ya le das vía suelta a cosas. Yo, mi vieja siempre fue más pop, melódica, romántica y los Beatles. Y mi viejo fue mucho más folclore, que es algo que yo nunca pude entrar. El primer CD que me compra mi viejo, me regala, es de folclore, Los Nocheros, con el álbum, el primer disco que lanza Los Nocheros. Y para mí es un recuerdo hermoso, porque tiene hermosas canciones, y era la forma también de conocer folclore mediante los nuevos grupos. Los Nocheros, La Soledad Pastorú, después más adelante Luciano Pereyra, y mucho más adelante Abel Pinto, etcétera, etcétera, ¿no? Que ya ahora están haciendo otro tipo de música. Sí. Pero, de alguna forma, la entrada era esa, por ese lado. Claro, sí, sí, sí. Pelosi era el tango. Y este tango es hermoso, el que, bueno, justamente vamos a escuchar seguramente a continuación. Sí, lo que pasa que para mí hizo bien... ¿no? Para mí hizo bien este muchacho, el que hizo el tema, para mí hizo bien poner a un tanguero cantarlo. Sí, sí, me porque encantó es, eso. Claro, porque él tiene la voz, el Chiqui Pereyra tiene esa terrible voz de tanguero, sí, guapo, ¿viste? El típico tanguero, el guapo, el cuchillero, ¿viste? Con esa voz que tiene de fumador empedernido, hijo de mil. Pero la música en heavy metal, en rock... Entonces suena genial. No sé qué hubiera pasado. Capaz que estaba buena la versión si cantaba un cantante de heavy metal y la cantaba onda versión heavy metal. Pero él la canta como sí, la canta se canta tango, el tango. Claro, la canta normal. El acompañamiento es metalero. Claro, él la canta como se canta. Como se canta esa canción. La canta así. Si le sacan la música y le ponen música de tango, va a sonar... Es un tango, porque... La cantó como un tango, la cantó como la sabe cantar. Entonces, para mí eso fue un acierto, haber hecho eso. Entonces quedó espectacular la voz de este chabón, que tiene una voz, un vozarrón impresionante. Encima el video, no sé si lo viste, que el video, sí, el loco lo imita mucho a Edwin Mastin, se viste como él, todo y tiene el pelo largo, viste, la misma guitarra, y bueno, los movimientos de heavy metal, todo, y el otro entra de saco y corbata. Sí, el otro está vestido de tag. Hasta hay una especie de admiración mientras lo ve claro. al loco tocando la guitarra. Claro, lo mira. Está bueno, lo mira como diciendo, mirá cómo le da el dedo, ¿viste? Así lo mira. Sí, bueno, por eso me gustó. Y lo tenía hace rato para en la carpeta donde tengo covers, ¿viste? Tengo música preparada para otros programas. Y me olvidaba siempre, ¿viste? Cuando te olvidas de algo. Bueno, y cuando me acordé que, bueno, lo iba a hacer con vos, que yo dije, voy a poner el de coso, digo, el de... El del tango, digo, el de Gardel. De Gardel y de Lepera. Que para el que no sabe, murieron juntos en el mismo lugar. Porque Lepera también estaba en el avión. En el avión, sí. Claro. Digo, porque hay muchos pibes escuchando acá y, ¿viste? No así Ricardo Chiqui Pereyra, que vamos a escuchar la canción, que está todavía vivo, 73 años. No, todavía está. Es mi viejo. Sí, es joven todavía. Es joven. Por suerte. Bueno, ¿qué te parece si la escuchamos? Sí, de una, porque yo estoy seguro que a la gente le va a gustar y la va a disfrutar mucho, porque hay versiones... Así, de distintos géneros hecho metal o rock, que está bueno. Y esta es una para disfrutar. Bueno, entonces vamos a escuchar en el bloque del cover de Alto Voltaje, Adrián Subotovsky con Chiqui Pereyra, Por una cabeza de Gardel y Lepera. Thank you.

Bueno, seguimos acá en Alto Voltaje con Juan y vamos a hablar de lo que se viene en el Cosquín Rock, que se festejan los 25 años, ¿no? 25 años del Cosquín Rock aquí en Punilla, sí señor, así es. ¿A cuánto está de tu casa? Acá está, mira, si vas ahora en auto, una hora y media máximo estás. Ah, bueno, no está lejos. Ahora, el día 15 y 16 de febrero, que va a ser justamente los días de la presentación, tenés que salir como 5 o 6 horas antes, mínimo. Ah, mucho mucha gente. Muchísima gente, muy mucha gente. Yo recuerdo hace dos años atrás exactamente, fue la última vez que fui al último Cosquín. Es un evento, bueno, no hace falta decir que es uno de los eventos masivos del año, de Latinoamérica también, a nivel cantidad de bandas, puede gustar o no. Podemos discernir en cuestión de Cosquín Rock con el tema de rock, pero hoy en día es un festival. Es una marca ya. Es una marca, es un festival inclusivo, y la idea de que pueda seguir existiendo justamente es esto, ¿no? Ser inclusivo en el tándem de cantidad de intérpretes que van a estar, ¿no? Y de fiestas y todas las cosas que ofrece, porque la verdad es que es muchísimo. Yo cuando fui hace dos años atrás, recuerdo que me levanté a las 7 de la mañana, a las 8 me tomé un taxi así de manija estaba hasta la terminal. Podría haberme ido en colectivo, pero no, me fui en taxi y ya había cualquier cantidad de gente. A las 2 de la tarde recién arrancaba. Se abrían las puertas y recién arrancaban las primeras bandas, porque ahí era todo. 2 de la tarde abrían las puertas, a las 2 y cuarto ya estaba tocando la primera banda. Claro. Y son un montón de escenarios. Y es muy amplio el predio. Muy amplio. Entonces tenés carpas y escenarios por un montón de lados. Tenés para degustar lo que se te dé la gana en cuanto a música. Yo me quedé en una carpita en la cual pasaban metal a dos manos y terminaba las pelotas. Yo las había visto tantas veces que cuando empezó las pelotas me fui a ver Babasónicos, que no los había visto, pero me cansé tanto de ir y venir. Sí. Y yo aguanté desde las 8 de la mañana que salí de mi casa hasta las 10 de la noche, y ya de ahí me volví. Y recién empezaron los Babasónicos, me acuerdo, en aquella época. Claro, pues muy grande el predio. Es enorme el predio. Y lo que tiene de bueno el Cosquín, que tiene tanta... Podés ver tantas bandas, que si no te gusta una, vas a la otra carpa. Si no te gusta esa carpa, vas al otro escenario. Si no te gusta el escenario más chico, vas al escenario más grande. Si no te gusta el más grande, te fuiste a la otra punta. ¿Entendés? Si te gusta el blues, va a la casita del blues, que es un lugar donde pasa. Claro, eso te iba a decir, que por ahí hay lugares donde tocan, hay bandas de blues que por ahí hay poca gente mirándolas porque son bandas under, pero por ahí es te gusta y te termina recopando. Exacto, y vos sabés que en ningún momento hay poca gente. Siempre hay mucha gente. Obviamente que a medida que va pasando el día se va llenando más. Claro. Yo tuve la suerte, fui como prensa y bueno, tuve la suerte de poder estar ahí con algunas bandas que sobre todo de acá de Córdoba, que iban, Mató Vox es una con la cual pude hablar. Después tuvieron los chicos estos de gente que conozco del ambiente. Esteban Cavalin también estuvo, que aquí en Córdoba es bastante conocido. A vos te gustaría muchísimo, porque es un chabón que toca, es un señor grande que toca metal desde siempre. Entonces pude. Marinos Band, otra de las bandas que tocó al principio, ahí está. Con mucha gente, muchos músicos, mucha gente que uno conoce. Yo, por suerte, con la radio he ido conociendo muchos músicos, entonces te cruzas con gente que son del medio, claro. Y poder entender la magnitud que es estar ahí en un festival muy grande, porque la verdad que es un festival muy grande y que lleva muchísima gente. Hay de todo en este, en este, en este schedule, por decirlo así, Sí, estaba mirando. De a mí, o sea, no hay mucho. Está lo que está de moda, por lo que estoy viendo, ¿no es cierto? El plan de la mariposa, conociendo a Rusia, que ya no es un. Sí, yo hay muchos que no los conozco, digo la verdad. Claro, bueno, él mató al policía motorizado, ya es medio clásico. Ratones paranoicos van a estar, así como algo. Sí, divididos, este, Airbag. Dividido sabe estar casi siempre. Airbag me parece una gran banda para ver en vivo. Para mí los pendejos sí. la rompen. Sky Guasones, está siempre también. Sky está siempre. Guasones. Después podemos ir un poco. La Vela Puerca. La Vela Puerca. No te podemos va a gustar. Un poquito más a lo que está de moda, ¿no es cierto? Porque va a estar el Woz también. ¿Quién más está? Indios, que es un poco rock, un poquito más. Sí, Indios estuvieron acá en el programa nuestro. Mira, va a estar Fer Ruiz Díaz, Jóvenes por Dioseros, la vuelta de Jóvenes por Dioseros. Hace mil años que yo no escucho Jóvenes por Dioseros en un recital. Los he ido a ver cuando Menfi la Blusera va a estar. Menfi la Blusera también, o sea, hay mucho Turf, que bueno, Levington y la banda. Está en alza Turf con Levington ahora haciendo de streamer por todos lados o participando en programas, así que una linda banda para ver, aparte con clásicos montón, y eso es todo el primer día nomás. Bueno, va a estar Woz, Dillon, dentro de lo que te decía de lo nuevo. Hilda Lizarazu canta Charlie, eso también va a estar bueno para ver algo. Sí, hay un tributo a Papo también, que no me acuerdo quién está, Celeste Carballo, no me acuerdo quién más. Celeste Carballo, Luis Robinson, bueno, todo eso van a estar en la caseta del blues con seguridad, conociendo más o menos por dónde viene. Y bueno, también están, se arma la brecha a la noche o fiestas, y va a haber DJ como DJ Pareja. Bueno, mucho para. Y es el primer día, porque después tenemos el domingo, en el cual tenemos la vuelta que da que hablar, que es de Los Piojos. Sí. Ya se va a haber presentado, ¿no es cierto?, en esos recitales en noviembre, creo que es, ya ni recuerdo. Con la vuelta, no sé cuándo. Escándalo, están haciendo. Es acá en el Estadio de la Plata. Sí. Sí. Pero bueno, el domingo va a estar Sky, como dijimos, va a estar Las Pelotas, Peces Raros, dentro de lo nuevo. Banda Los Chinos, dentro de lo que ya se está transformando en clásico, porque son bandas ya que tienen ya su tiempo. Claro, bueno, el Piti Fernández, por su lado, y bueno, tenés a Catriel, Los Búfalos Sedientos, bueno, varias bandas de acá de Córdoba también. Y nada, va a estar interesante. No sé qué irá a pasar. Siempre lo ponen hasta Las Pelotas. Yo creo que justamente lo que tiene de interesante esto es que mientras haya diversidad va a haber continuidad. Y eso Palazzo yo creo que lo sabe bien. Y por eso se ha adaptado mucho lo que es al gusto en general de la gente, ¿no es cierto? Y justamente a crear, digamos, un festival en el cual no solamente va gente de acá de Córdoba, sino que va gente de todo el país. Sí, van de todos lados. Sí, de todos lados. Y ni hablar lo que hay adentro, ¿no? Que siempre hay un montón de cosas, Darío. Yo cuando he ido, hay actividades por donde se te dé la gana. Siempre hay actividades extras para sacarse fotos, para, no sé, lo que se te ocurra. Hay lugares VIP, hay lugares para sacar fotos hermosas. La atención es bárbara. Tenés merchandising del evento a dos manos. Comida y bebida no falta. La verdad que vale la pena. Va a estar Auténtico Decadente también, estaba leyendo, de Manuel Jorileu, Masacre, o sea, va a estar bueno, a mí me parece que va a estar bueno. Yo tuve la posibilidad de ir hace un par de años y hace mucho tiempo atrás, y fui un par de veces, en el cual me tocó Intoxicados, me tocó Charly García en la famosa presentación. Se demoró como 2 horas y encima diluvió. ¿La de la lluvia? La de la lluvia, no sabe lo que fue eso, por Dios. Es una locura haber estado justamente ese día. nada, hay de todo, hay de todo. La verdad que es un lindo... Yo lo que te iba a preguntar, porque vos sí, fuiste, ¿no? ¿Vos pagás la entrada y podés ver el show que se te cante? Vos pagás la entrada, sí, vos pagás la entrada y ves el show que vos quieras. Es un o sea, campo, si no quiero ir al show principal, no voy, y si quiero voy al principal, y si quiero voy al que quiero, al que me dé. Porque deben estar tocando muchas bandas al mismo tiempo, si es un lugar grande y hay... Exactamente, y no se interpone una con la otra, vos sabés, eso es lo que tiene el es fantástico el espacio. Claro, porque es muy grande el lugar. Es muy grande el lugar y no se superponen los sonidos. Claro, no, si no sería una porquería. Eso sí, tenés que ir preparado a caminar, ¿no? Caminar claro. muchísimo. Una bici al hombro te tenés que llevar. No, ni siquiera, porque no tenés espacio para andar en bicicleta, porque hay tanta gente. Y bueno, qué sé yo. Vas y venís, entonces vas caminando, te sentás en el medio, escuchas uno, te cansas, te fuiste y te escuchaste el otro. Yo pude ver a Woz, por ejemplo, el festival completo. Después fui, me quedé en el mismo espacio, tocaba Eruca Sativa después. ¿Eruca Sativa no está este año? En esta grilla no la vi. Creo que está haciendo pocas presentaciones. No sé por qué. Puede ser que alguna chica puede estar siendo mamá o algo por el estilo. Pero fueron mamá hace poco, por eso digo. No creo que sea eso. Sí, una de las chicas, Brenda, pero no, Lula tiene el chinito más grande y creo que por ahí viene el tema. No sé, no estoy. No, pero esa fue madre hace poco. La Lula. Hará dos años. Sí, hará dos años. Bueno. No, tiene el. Puede ser. Te soy sincero, no. Me sorprendió. Bueno, después me voy a fijar. Me sorprendió a mí también. Me sorprendió también que no estuviese. Capaz que están grabando, capaz que están justo en el estudio, andás a ver. O capaz que están de gira. Sí, siempre en estado. Sí. Siempre en estado. Puede ser que por alguna otra causa, pero no tengo idea. Igual bandas hay para repartir para el... Ah, sí, olvídate. Lo que quieras ver, algo siempre te va a gustar. Sí. Vale la pena. Te digo que vale la pena porque... los paisajes, yo estoy viendo las fotos ahora, está publicado en cadenarock.com. He publicado ahí justamente un poco como para que la gente esté al tanto, si buscan en la sección de noticias, y hay fotos que nos mandan a la gente de prensa justamente para mostrar junto con toda la cantidad de bandas que va a haber. Sí. Y las fotos son impresionantes y es lo que vivís realmente es lo que vivís, eso es increíble. Para antes de hacerte una pregunta, yo te digo, a mí si hay dos bandas que me gustaría ver, una es Sky, sí, y la otra es La Vela Puerca. Esas dos me gustaría ver en vivo. Bueno, Sky yo lo vi. Estaría y bueno. Es increíble, lo debo haber visto, no sé, las 3-4 veces que fui al Cosquín lo he visto siempre. No, lo que te iba a preguntar, cuando no se hace el Cosquín Rock, ¿qué es ese lugar? ¿Está cerrado? No, está cerrado, ¿se abre? Sí, se cuida ese lugar. Ah, es cerrado. Sí. Es como un autódromo, bueno, ponele. Sí, no, pero te digo porque te acordás que antes el turismo carretera se hacía en ruta, se cortaba la ruta y cuando después de la carrera se abría y era una ruta común y corriente. Claro. Sí, se puede pasar. Te soy sincero, no tengo entendido que es como un predio, digamos, que se cuida mucho justamente porque después se va a usar para todo esto. Entonces, yo creo que se puede pasar porque hay un río justamente por ahí y hay caminos que bordean después el río y uno puede ir para otros lugares. Hay como un puentecito que uno cruza. Pero hay una ruta cerca, supongo. Sí, no, sí, como sí. Llegan sí. Todos. La ruta principal de. Ah, está bien. Para Carlos Paz para un lado, para Calera para el otro. O sea, es un lugar, digamos, bastante conocido y que la gente ya conoce, ya de por sí lo conoce. Así que nada, es un lugar lindo para ir. Aparte, es toda una experiencia. Hay que ir preparado. Yo este año no creo que vaya. Sin embargo, Cadorna Rock seguramente va a estar ahí. Ya voy a ver con el tema acreditaciones, porque seguramente van a alguno de mis coequipers. Para allá estamos tramitando justamente eso, para que justamente, viste, estar ahí presentes y poder informar. Sacar información, fotos, informar y y todo. A mí no me da el cuerpo, te soy sincero. Si voy, tengo que ir. No, es que esa vez yo, hay que estar preparado. Son 12 horas que vas a estar de pie mínimo y sí, caminando de una punta a la otra. Y si tenés que hacer relevamiento, tenés que ir bien preparado. Si bien allá tenés todo, tenés agua, tenés para cargar celulares y todo lo demás, el wifi no es el mejor, entonces tenés que ir concientizado de que tenés que tener espacio en la nube para ir guardando. Es como la caminata a Luján, tenés que estar preparado, si no, no vayas. Totalmente, si no, no vayas. Exactamente. Yo no estuve preparado y fui, y así quedé. Sacrificio que cree. Pero llegué, tardé 128 horas, pero llegué. Pero está bueno este festival, loco. ¿Vos fuiste alguna vez a algún festival de algo? No, fui a festivales acá en La Plata que eran gratis. Al día de la primavera, esas cosas en el bosque, al lado de la cancha de gimnasia. Sí, sí, sí. Que se llenaba, no podías ni caminar por el bosque, ¿viste? Pero fui a ver bandas que ni me gustaban, fui porque era gratis. Porque sí, sí. Fui a ver, me acuerdo a... la que no pude ir a ver porque justo tenía horas extras en Astillero, que era un sábado, fue Divididos. Esa me hubiera encantado porque era gratis. ¿Viste? Grosso Dividido, siempre. Y para el Día de la Plata hacen un recital, ahora no se hace más, pero siempre era un recital de rock hasta que apareció Soledad. Después de Soledad empezaron a meter cualquier música, pero antes de Soledad eran todos de rock y ha estado Charly García, Spinetta que se quedó duro, se quedó electrocutado. Yo no fui ese día. Con el micrófono, casi se muere. Yo sí fui a ver a Soda Stereo. Pero fui a ver a Soda Stereo cuando ya estaban en la época, ¿viste? Que habían hecho una parte tecnosa en una época, bueno, esos discos, ¿viste? Gustaba. Y fui a ver a los Paralamas Dos Sucesos, a los Twist, pero un lugar así, que era el Bosque, que es un lugar abierto, bueno, el para el Día de la Plata también. El Día del Bosque, para el Día de la Primavera, estaba lleno de gente, el Bosque era un quilombo de gente. Ya era un quilombo... sin el recital, imagínate con el recital. Viste, claro. Está el lago, todo un despelote. Habían tocado Suéter, Nito Mestre. Sí, que a Suéter se le rompió el micro donde venían. Entonces no pudieron traer los equipos. Así que apareció el loco con la guitarra y tocó tema de Suéter. Con la guitarra, una guitarrita, nada más. Y después tuvo Nito Mestre que durmió a todo el mundo. Todo el mundo Nito estaba Mestre, como dale, por favor, termina, estaba todo el público. Claro, es demasiado tranquilo. Demasiado. Y estuvo Man Ray. Está bien. Estuvo Man Ray, estuvo Vilma Palma de Vampiros en su momento fulminante, que estaban allá arriba. Después de 80 el disco. ¿Qué se llevaba los discos? No me los conozco yo. No tengo ni idea. Yo fui. A mí me llevaron gratis, fui, ¿viste? ¿Viste cuando vi Luis entré? Bueno, a mí me llevaron. Vale. Dije, vamos. Y cerraron, que ese fue un show espectacular. Espectacular. Para mí, en su mejor momento, los Fabulosos Cadillac. Impresionante el recital ese. Ese recital fue una cosa. Estaban en el momento que sacaron Vasos Vacíos. Matador. Estaban con todos esos temas, viste, que fue. No, 90 y... ya no me acuerdo qué año fue. Sí, 92, 93, ¿será? Por ahí. Bueno, por eso, principio de los 90 fue la época de Vasos Vacíos, del disco recopilatorio, en realidad, porque es un disco recopilatorio. Y habrá sido. Yo calculo que habrá sido en el 94, habrá sido, calculo yo. Puede ser. Puede ser por ahí, 94 o 95. La verdad no me acuerdo. Bueno. Alta manda, porque... Sí, pero no era un lugar. A ver, el Bosque es un lugar enorme, sí. Pero no era que había un montón de. No, era un solo escenario. Estaban todos en el mismo escenario. Pero claro, bueno, arrancaba al mediodía, terminaba la noche. Bueno, acá lo más parecido así a eso fue en el Estadio de Córdoba, que tuve la posibilidad de verlos a Charly García, Spinetta, León Gieco y Papo. Toma vos. Bueno. A cuatro lo vi en una sola noche. Que ese día fue la primera vez que veía a Charly García Fue para los, no me acuerdo cuántos años, de La Voz del Interior. Hizo como un recital así. La Voz del Interior es el diario de acá local de Córdoba, más, digamos, difundido en la ciudad de Córdoba. Y trajeron justamente a estos grosos, que me acuerdo que tocó Spinetta, tocó León Gieco, Papo en un estado de hecho calamitoso, pero bueno, era Papo. Y Charlie García, por supuesto, que se hizo esperar su horita y media hasta que entró, que estaba en la época, estoy hablando principio del 2000 o fines de los 90, ya ni me acuerdo. Creo que 2003 debe haber sido por ahí, por aquella época. Y después del poco tiempo murió. Al 2004 creo que murió Papo. Papo, sí, pero Charlie se hizo esperar. Ah, Charlie. Sí, no, Charlie ya estaba en la época, también no en la mejor época. Charlie tenía más números comprados que Papo. Si no, Charlie, si lo querías ver bien, andaba en la década del 80. No, sí, y hasta ahí nomás. No, bueno, pero estaba bien en una época. La única mitad del 80, mitad de la década del 80 estaba bien. La única vez que lo vi bien fue cuando le hicieron ese reportaje que él estaba sacando, estaba en la Charlie La Fábrica, ¿cómo se llama? Charlie La Fábrica de Chocolate, iba a decir, sentime. La máquina de hacer pájaros. Cuando estaba sacando uno de los discos, La Máquina de Hacer Pájaros, que le preguntaban y le hacían una entrevista a un Charlie jovencísimo, 18, 19 años, 20, no más de eso, y que él explicaba qué es lo que estaban haciendo, porque era música, obviamente, completamente diferente de lo que uno está acostumbrado. Ni siquiera era rock, no era pop. No, obvio. Una mezcla de sensaciones y cosas sonoras que bueno, después, los 80, vamos a hablar largo y tendido, pero eso va a ser... Bueno, pero en la época que sacó Funk y todo, estaba bien ahí todavía. Hasta ahí nomás. O sea, yo... Bueno, pero después estaba arruinadísimo. Bueno, sí, yo creo que era el... yo creo que estaba ya medio... Sí, puede ser. Podemos hablar largo y tendido después, Charlie, en otra ocasión, porque es largo. Sí, ahora, bueno, ahora no se puede hablar de Charlie. Ahora da pena verlo, pobre. Yo lo banco. Yo me hizo sacar un par de lágrimas. Yo también lo banco, pero da pena verlo. Sí, es discutible todo el último disco, todo lo demás, pero yo cada vez que lo escucho el último disco, cada vez más lo quiero. Me gusta. No sé, cada vez me gusta más. Y lo escuché un montón de veces y mira que puedo decir, nada, listo, ya está, ya lo escuché, como hice con un montón de discos, sí. Que escuché una sola vez y listo, a la mierda. Y en este caso no, lo sigo bancando, me gusta escucharlo, bueno, entiendo de quién viene, ¿entendés? Y es Charlie, loco, hay que aprovecharlo, está vivo, todavía está vivo, ¿entendés? Sí, más, que cante como cante y que lo utilicen, como dicen las lenguas y todo lo demás, listo, pero hay que aprovecharlo, chabón, si no, hoy está, mañana no está más y chau, fue, ¿entendés? Nos vamos a acordar tarde y qué ganas hubiésemos querido tener, qué ganas teníamos de escuchar algo nuevo. No, hay que dejar un poco de lado tanto sentimentalismo de que el pasado siempre fue mejor y abrazar ese pasado, obviamente, y disfrutar el presente. Y por suerte está, todavía está. Veremos hasta cuándo. Sí, eso sí. Bueno, Juan, ¿con qué tema vamos a terminar este bloquecito que estuvimos hablando del Cojín Rock? Fui pensando un montón, decía, bueno, quería irme con varios, pero vamos a ir con uno de Sky Bellinson, que es, va a estar en el Cojín Rock. El último disco infaltable que sacó él, sí, infaltable, Espejismo, el último disco, sacó el año pasado. Tiene 10 canciones, son 30 minutos, es un discazo. Para mí Sky Bellinson siempre ha hecho grandes discos. Evidentemente es la parte, digamos, instrumental y musical de lo que era Los Redondos a nivel, pero abuso. Sí. Y el tema con que nos vamos a ir es La Trama Invisible, que es justamente el tema con el cual abre este disco. Espejismo se llama el disco. Así que vámonos con ese. Bueno, La Trama dale. Invisible. Sí, se llama Sky Bellinson. La vida se teje en un telar. ojos de la trama no se ven. Tiempo va tejiendo su ilusión. El mundo es un En alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Muy bien, y estamos en el bloque de la balada. Y el tema de hoy es Don't Close Your Eyes, que es una balada del grupo de glam metal estadounidense Kix, incluida en su cuarto álbum de estudio, Blow My Fuse, lanzado en 1988. La canción fue escrita por Bob Halligan, John Palumbo y Donny Parnell. Se destaca como el sencillo más exitoso de Kix, alcanzando el puesto número 11 en la lista Billboard Hot 100. Además, es la única canción del grupo que llegó al top 40, lo que a menudo les ha valido la etiqueta de One Hit Wonder. La canción tiene un mensaje antisuicidio, con letras profundamente sinceras, y es entregada con una intensidad apasionada por la voz de Steve Whitman. La producción estuvo a cargo de Tom Werman, Dwayne Barron y John Pardell. En cuanto a la recepción de la canción, recibió la certificación de oro en Estados Unidos por la RIA, con ventas que superaron las 500.000 copias. La relevancia de la canción en la cultura del rock es tal que ha sido incluida en diversas listas de las mejores baladas de metal de los años 80 y 90. Su impacto emocional y su llamado a la conciencia sobre temas delicados como el suicidio la han convertido en una pieza icónica y un recordatorio del poder del rock para abordar temas serios y personales. La canción sigue siendo una favorita entre los fanáticos y un testimonio del legado duradero de Kiss en la escena del rock. Ya dicha esta breve reseña, vamos a escuchar acá en el bloque de la balada de alto voltaje la canción de Kiss, Don't Close Your Eyes. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, soy Amy de Tormenta Arrolladora, la cantante. El tema que están por escuchar se llama Paria y es el corte de nuestro primer disco, Tormenta Arrolladora. Esperamos que les guste. Somos de Capital Federal y bueno, esperamos a la gente que le haya gustado el tema este sábado 19 de octubre en el Emergente de Acuña de Figueroa para la fiesta de la presentación de nuestro primer disco. Abrazo y que sea siempre rock. Bloque de blues en alto voltaje. En el bloque del blues, hoy vamos a hablar de Murali Coryell, que es un destacado artista de blues contemporáneo, conocido por su habilidad para cantar, escribir y tocar la guitarra. Hijo de la leyenda del jazz Larry Coryell, Murali creció en un ambiente rodeado de figuras icónicas como Jimi Hendrix, Miles Davis o Carlos Santana, y a lo largo de su carrera ha lanzado 8 álbumes y ha colaborado con artistas de la talla de B.B. King y Buddy Guy. Su música no solo rinde homenaje a los clásicos del blues, sino que también incorpora elementos del soul y del jazz, lo que permite crear un sonido distintivo y moderno. Además de su talento musical, Murali Coryell ha demostrado un gran interés por los idiomas y las culturas, hablando francés, español y ruso, lo que le ha permitido comunicar su música y mensaje a una audiencia global. Ha realizado giras por Europa, Rusia, Líbano, Panamá, Sudáfrica, Australia y el Caribe, llevando su música a diversos rincones del mundo. Una notita de color. Escucha esto. Recientemente, inspirado por los eventos en Ucrania y la resiliencia de su gente, Murali lanzó el sencillo Ukraine War Cries, que recibió un like instantáneo del presidente Zelensky en Twitter. Este acto refleja su compromiso no solo con la música, sino también con los acontecimientos actuales y la capacidad del arte para influir en la sociedad. Con una carrera que continúa evolucionando, Murali Coryell ha sido inducido al Salón de la Fama del Blues de New York y ha sido nominado a los premios BMA de Blues Music Award por su DVD del año. A continuación, vamos a escuchar 2 temas. El primero se llama Tough Love y el segundo Take It Off. She could be, I worship ground she walks on. Ain't no fooling, she knows what she's doing when she wraps her arms around me. It's not hard to please her, I want her in a piece of cake. Good love every day, I never tell her no, cause I love her so. Her happiness is all to me. She gave me tough love, it's good for me. Tough love, yes indeed. Tough love at the shopping mall. Tough love, taking it all. Ain't no drama, don't need another mama. She treats me just like a man. Boy, it gets me staring, the new dress that she's wearing. He dazzled and be jewed outstanding. I break, stop the fire, walk the high wire. Wish she needed me too. I break cold without a coat, swim a castle moat. There's nothing I wouldn't do. Before that, tough love, good for me. Tough love, yes indeed. Tough love at the shopping mall. Tough love, taking it all. A one, a two, a one, two, three, yeah. Something that I never, never do. But tonight I'm feeling comfortable with you. Take my jacket off. Take it off, take it off. Take my jacket off. Take it off, take it off. If you feel the same way too, I'll take my jacket off for you. Yeah. Some people like to go out with protection from the rain. I don't mind getting wet because I don't feel the same. Take my jacket off. Take it off, take it off. Take my jacket off. Take it off, take it off. If you feel the same way too, I take my jacket off for you. Well, in the beginning of woman and man, it must have been part of the plan. Take your jacket off. Take it off, take it off. Take your jacket off. Take my jacket off for you. I think this thing on me is way too tight. Take my jacket off. Take it off, take it off. Take my jacket off. Take it off, take it off. You feel the same way too. Take my jacket off for you. Pretty lady, need a hand. Won't you help me? Please, take my jacket off. Take it off, take it off. Take my jacket off. Take it off, take it off. If you feel the same way too, take my jacket off for you. Well, in the beginning, woman and man, it must have been part of the plan. Take your jacket off. Take it off, take it off. Take your jacket off. Take it off, take it off. If you feel the same way too, take my jacket off for you. Judy said, don't you know, if you take your jacket off, you're good to go. Take your jacket off. Take it off, take it off. Take your jacket off. Take it off, take it off. If you feel the same way too, take my jacket off for you. Take your jacket off. Take it off, take it off. Take your jacket off. Take it off, take it off. Take your jacket off. Take my jacket off for you. Una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. Thanks so much! Good night! Bueno, en el acústico que hoy me toca presentar, vamos a escuchar un tema, un clásico de los 80, como es Every Breath You Take, de la banda The Police. Y te voy a hablar un poquito de lo que es este tema, porque, por ejemplo, The Police lanzó en los años 80 este gran tema, un tema que parece muy romántico, pero se convirtió en uno de los éxitos que distinguen a la agrupación y en realidad tiene una historia muy oscura detrás de la canción. ¿Por qué? Porque Every Breath You Take pertenece al quinto álbum de estudio, Synchronicity, de la banda agrupación The Police liderada por Sting, y es una de las pocas canciones en la historia de los géneros musicales que ha sido mal interpretada hasta por sus propios autores. Este tema, compuesto por Sting, quien fue el líder y vocalista del grupo, se convirtió en un éxito masivo, encabezando la lista del Billboard de los 100 sencillos más vendidos durante 8 semanas consecutivas. A pesar de su melodía pegajosa y su aparente tono romántico, como te decía antes, la letra realmente revela una narrativa mucho más oscura sobre la obsesión y la vigilancia. Este hit, que fue compuesto en Jamaica por Sting, cuenta la historia que fue compuesto en la misma mesa donde Ian Fleming escribió sus novelas de James Bond. En ese momento fue él quien tomó el control sobre la música de la banda, Sting, dejando fuera a sus compañeros durante el proceso de composición, lo que provocó que solo él supiera lo que realmente significaba aquella letra. Incluso Stewart Copeland, quien era el baterista de The Police, no supo el verdadero significado hasta tiempo después de que se publicara. Dice Sting: una vez la compuse y la toqué, me di cuenta de que era muy oscura. Mi intención había sido la de escribir un tema romántico, seductor, envolvente y cálido. Después me di cuenta de que había otro lado de mi personalidad involucrado, uno repleto de control y celos. Ahí reside la fuerza de la canción. La compuse en un momento difícil. Fue algo que dijo Sting al respecto de la composición de este tema. Es el mismo que ha llegado a calificarla como una canción maligna. Igualmente, esta dualidad ha contribuido a que este tema perdure con el tiempo y que sea relevante culturalmente, siendo uno de los temas más reconocidos de la década del 80 y estando arriba en los rankings de temas más escuchados en la década. Ganó el Grammy a Canción del Año en 1984, consolidando aún más su estatus en la historia de la música. La influencia de la canción se extiende más allá de la música, reflejando las complejidades de las relaciones humanas y el fino límite entre el amor y la obsesión. Así que a continuación vamos a escuchar en el acústico, hoy en día en alto voltaje, Every Breath You Take, de la agrupación The Police. And every breath you take, and every move that you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. And every single day, every word that you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see? Every move that you make, and every vow that you break, every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you. can't you see? You belong to me. I'm a poor heartache with every step that you take, every move that you make, and every vow that you break. Every smile you fake, every claim you seek, I'll be watching you. Yeah. Every move you make, every step you take, I'll be watching you. Mm-hmm. I'll be watching every breath you take, every move you make, every bond. Every step you take, every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, every breath you take, every move that you make, every bond you break, every step you take, every single day, every word that you say, every game you play. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, yo soy Agustín Romano, guitarrista de Embarrados. Somos una banda de zona oeste, San Justo. Está formada por Gonzalo Corbalán en la batería, Sergio Ariel Romano, el ruso que es mi viejo, en bajo y voz, y Daniel Pedro en la armónica. Nuestras redes sociales son Embarrados Rock, nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, Spotify, YouTube, nos pueden seguir ahí para enterarse de nuestras próximas fechas y novedades. Les mando un abrazo grande y aguante el rock. Sueños de amor, yo quiero ser. llamado para ir. El sol y la lluvia reviven sobre mí. Yo quiero ser tierra de mi amado país. El sol y la lluvia reviven sobre mí. Marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Estamos en el bloque del superclásico y hoy tenemos el tema Have You Ever Seen the Rain, que es una canción icónica de la banda de rock estadounidense Creedence Clearwater Revival, escrita por John Fogerty, fue lanzada como sencillo en enero de 1971 del álbum Pendulum, grabado en 1970. La canción alcanzó su mayor éxito en Canadá, donde llegó al número 1 en la lista de sencillos nacionales RPM 100 en marzo de 1971. En Estados Unidos alcanzó el puesto número 8 en la lista Billboard Hot 100 ese mismo año. La canción ha sido interpretada como una reflexión sobre los cambios y las tensiones dentro de la banda, así como sobre la situación política y social de la época. A lo largo de los años ha sido objeto de numerosas interpretaciones y análisis y sigue siendo una de las canciones más queridas y reconocibles de Creedence. En marzo del 2023, la canción superó los 1,000 millones de reproducciones en Spotify, lo que demuestra su perdurable popularidad y relevancia. Además, para conmemorar el 50 aniversario de la banda, se lanzó un video musical que presenta actores emergentes y cuenta una historia de maduración y autodescubrimiento. Ya dicho esto, vamos a escuchar acá en el bloque del superclásico de Alto Voltaje a Creedence Clearwater Revival con Have You Ever Seen the Rain. Bueno, y estamos en el último bloque de esta edición 172 de Alto Voltaje acá con el amigo Juan Guarechi, que se quiere ir a comer, ¿no? Sí, loco, pero qué programita, ¿eh? Qué programita. Y siempre con vos se tocan más cosas. Somos tocones, toquetones. Exacto, toquetones. Sí. El otro día me estaba acordando, en realidad estaba hablando con la psicóloga mía, sí. que mañana tengo que psicólogo, ahora me acordé. ¿Hablas de nosotros? ¿Hablas de Roma? ¿Hablas de mí? No, de ustedes en especial no hablo. Por ahí digo que estoy ocupado haciendo el programa y no me dan los tiempos, bueno, esas cosas. O no me dan los tiempos para otra cosa, por ejemplo, para tocar la guitarra, el profesor un día me va a matar, ¿viste? No, y le estaba contando de cuando hicimos el programa nosotros de Paranormal, ¿te acordás? Qué buenísimo. ¿Qué tal? Lo tengo que subir a YouTube ese programa. Porque sí, está a continuación eso. Sí, lo que pasa, claro, lo que pasa, a mí yo no tuve más, ¿cómo se dicen? Casos, porque nosotros hablamos de casos que nos tocaron cosas a nosotros, de eventos, ahí está. Y yo no tuve más eventos, entonces no puedo andar inventando eventos, ¿viste? Sí, puedo contar de alguno que me han contado esas cosas, eso sí, pero yo no tuve más ningún evento, entonces yo los eventos ya lo conté en ese programa. Estuvo bueno, no igual. No los ese. Tuviera que repetir. Sí, pero nosotros estuvo en bueno. Pájaros Perdidos, me acuerdo que hicimos también, sin querer, empezamos a hablar el comienzo del programa y terminamos hablando de los fantasmas y también espectros y cosas. Y había, nosotros nos acordamos, porque la mayoría que estábamos en Pájaros Perdidos, de los 4 o 3, habíamos trabajado en Radio Leaf, que es Radio Leaf acá en Córdoba, era Radio Luz y Fuerza, en aquella época, y en el séptimo piso se corría el rumor de que había un fantasma. Ah, lo contaste, que estabas todo cagado, dijiste. Uf. Pero no, justamente cuando yo lo cuento, todos los otros que estábamos en Pájaros Perdidos también saltaron, porque también estaban al tanto de toda la leyenda, digamos. Así que pájaros no cagados era. Pájaros cagados hasta el pecho, pero bueno. Sí, pero igual a uno por ahí le da miedo esas cosas, pero cuando te pones a hablar de esas cosas no puedes parar, ¿viste? Te dan ganas de hablar. Es un lindo tema, es un lindo tópico. Yo lo hablé en todos lados, en la escuela, con los profesores. Por ahí, en vez de dar clase, nos ponía a hablar de eso. Siempre en todos lados se habla de eso. Sí. Mi mujer, que escucha a ella el programa siempre, dice, siempre habla de mí. Y bueno, lo que pasa es que yo vivo con vos, ¿qué querés que haga? Entonces por ahí tengo que contar algo mío, algo tuyo, ¿viste? ¿Sabes lo que hace ella a veces? O no sé si lo sigue haciendo. Veía un programa en el canal de Uruguay, que ella paga el canal de Uruguay. Como es uruguaya, tiene el fútbol uruguayo, todo, ¿viste? En directo. Bien. Entonces, ¿de Peñarol, alguno de esos? De Peñarol. Está enloquecida con la Libertadores. Está sacando bien. Cuentas. A ver si llega a la final, para ver si va, ¿viste? Si la final es con River, no va. Se va a Uruguay a ver el partido de Uruguay, por si tiene que festejar. Ahora, si bien. El partido es con Mineiro, va a la cancha, va a la final, en cancha de River. Con River no, porque dice va a haber despelote y bueno. Bueno. Y seguro. Pero, escuchá, ¿sabés lo que hacía? Ella miraba un programa de que cuentan historias, así todos paranormales de Uruguay, pero lo miraba todo cagada. Y yo decía, ¿para qué lo mira? Y me decía, cuando termina el programa, me voy rápido y yo sentía, viste, en la espalda que me tocaban, viste. Y era esta que estaba toda cagada. O sea, me decía, voy a buscar protección cuando termina. Y lo miro con un cagazo verde. ¿Y para qué lo mira? Porque está buenísimo el programa igual. Pero lo miro y yo por ahí alguna vez me levanté. Y claro, yo estoy en pata, ¿viste? No estoy en zapatillas. Si me levanto de la cama, voy en pata, ¿viste? Ando en pata siempre yo. Y una vez ella estaba mirando el programa y me aparecí y no me escuchó y casi se hace encima. Dice, sí, entonces, ahora la gasto y cada vez que aparezco, empiezo a aplaudir como estoy por la pieza del nene, empiezo a aplaudir y empiezo a decir, acá estoy yo. Vendo, estoy caminando. Claro. Claro, porque un par de veces casi se infarta, ¿viste? Ah, bueno. Sí, hay que tener ojo, porque a veces, viste, uno no se da cuenta, pero le provoca, no va a hacer cosa que pase para claro, el otro lado. Una vez le dije, ¿no te animás en esta casa donde vivimos? ¿No te animás a dejar la filmadora toda la noche grabando? No, me dijo. Ni en no, pedo. Ni loca, me dijo, ni en pedo, me dijo. No se anima. Che, y bueno, yo no sé. No, yo tampoco, yo lo pensaría. Lo que pasa es que es una casa vieja la mía, de chapa, sí, ¿viste? Vos contaste. Y han pasado alguna cosita, entonces por ahí. Contaste. Bueno, para la gente que está escuchando, en algún momento cuando se sube ese capítulo. Lo voy a subir la semana que viene. Tenés que subirlo, pero no, subirlo con alto voltaje y ponerle el tema. Sí, para que sí. sepa de que ese capítulo justamente es el que se habló de tal cosa. Sí, sí, es más, en cada onda rock está como alto voltaje paranormal, así está. Paranormal, sí, sí señor, así que... Es más, le que... había hecho un flyer medio raro, ¿te acordás? Sí, estaba buenísimo. Tenebroso. Que yo lo que le contaba a la psicóloga de ustedes dos, era, los dos me hacían la cama, digo, los dos hijos de puta esto, Roma y el Cordobés, que porque ellos creen en cosas que yo no creía. Entonces, claro, el cerrado era yo por no creer. Claro. Porque Roma había hablado de un fantasma, ¿te acordás que habían pasado en la televisión? Que un tipo estaba en un hospital y entró alguien y se ve que él habla con alguien, pero en la cámara no se ve a nadie, y que venía a buscar a una persona, esa persona estaba muerta, no sé qué, no me acuerdo cómo era. Y yo no lo creía una mierda, porque yo decía, eso lo hago yo si quiero. Decía, y ustedes dos, no, que no, que no, y yo la puta madre, ¿viste? Y el hijo el cerrado era yo, ¿viste? Claro, estaban los dos en contra mío. La puta madre, digo. Confabulados para hacerte cagar de miedo. No, cagar de miedo no, sino que yo simplemente no lo creía, nada más. Y bueno, pero te da ese un poquito el tema de... Yo lo que le decía era que para mí estaba hecho adrede, eso decía yo. Y viste, hoy en día... Y expliqué cómo se podía hacer tranquilamente. Hoy con la inteligencia artificial encima y todo lo que hay. Claro. Hoy ya es lo que yo le decía el otro día a mi hijo. Me da un poquito de miedo la inteligencia artificial. Sí, bueno. Yo, dentro de las películas que vi esta semana, que fueron muchas, vean Yo, Robot, de Alex Troyas, un peliculón con Will Smith. Es vieja esa película. Sí, 2004 la película. Ah. Cualquier semejanza con hechos reales de la última semana, onda Elon Musk con los robots que están dando vuelta ahora por todos lados, no es coincidencia. No es coincidencia. Busquen Yo, Robot. Alex Troyas es el director, que también hizo un peliculón rarísimo que se llama Dark City. O Ciudad Oculta, que también es un precursor de lo que fue después la película Matrix, o sea, como para que te des una idea, estamos hasta las manos, pero bueno, yo trato de aprender también, trato de ir por el lado de querer aprender y utilizarlo, porque bueno, si pasa algo y bueno, qué sé yo, y que bueno, quiero irme con Paul McCartney, la versión. ¿Vamos a ir con Paul? Sí, que la versión que vos te cope más de Vive y Deja Morir, que para mí es un temazo. Ahí está, bueno, el amigo. Entonces nos vamos a ir con la canción de Paul McCartney que eligió Juan. Así que, como digo todas las semanas, mi nombre es Darío Bardín y por hoy, y después más adelante seguramente que en algún momento también va a estar, estuve acompañado por el señor Juan Abelardo Guareschi de Córdoba Capital. Así que nos vamos. Quedó Belardo. Nos vemos la semana que viene con más alto voltaje. Chau.